venga el Andy, porque me viene. Y aparte, ¿spot de qué, negro? ¿Spot de qué? Spot de algo. No, ¿qué nuevo spot? Vos pensás spot que puede ser algo. Diputado de algo ese pibe, pero fumado. ¿Se postuló? ¿Cómo se fue en las pasadas? No lo hagas entrar, loco. ¿Cómo le fue en las pasadas? ¡Hola! ¡Permiso! ¡Hace guacho! ¡Hola, Andy! ¡Hola, Carleta! ¡Hola! ¿Cómo va? Jorge, don Jorge. Hola. ¿Cómo anda? Hola. Don Jorge. Ven. Sí, escucho. Bueno, voy a presentar. Llega la radio pública, presentado por Artemio López y la consultora X, el ex integrante del grupo Los Escochimarros, creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. Este es el Andy. Esta tarde el Andy Cochimarro va a papear, te hace alta editorial. Ah, ah, ah. Esta tarde el Andy Cochimarro va a papear, te hace alta editorial. Editorial, Andy te invita para el guachín y la guachita por comisión y no por guita. Te hace editorial como guachita rodita. Para estudiar se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial se llega a Radio Nacional. Mueve el toto, menea la burra. Mueve la co, menea la burra. Mueve el coco, menea la burra. Mueve la colita de toda la pibaturra. ¡Este es el Andy! Bueno, bueno. ¡Gracias! Bueno. Por favor. ¡Te guacho! ¡Calma! ¡Andy! ¡Gracias! ¡Grito de la piba! Y se arrebata. Che, son chicas grandes. Por favor. Este es un pibe, es un nene. No le meneen la cola. Bueno, guacho, pero son alta, dos chicas grandes. Tengo alta facha. Bueno, alta facha. Dale, ¿qué vas a hacer, Andy? ¿Qué haces, guacho? Piola que sos vos, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Todo pillo? Qué guacho piola sí. Que sos vos, ¿eh? Sí, gracias. Gracias por todo lo que haces, guacho. De nada, Andy. Y déjame saludar a todos también, bueno, a todos los demás. Y en particular a Jorge el Perín, que es un capo. Bueno. Le decía que a usted es un capo, Jorge. Sí. Y me alegra que esté aquí, bancando la parada. No. Qué bestia, qué negro. ¿Cómo le vas a hacer la seña de parada? ¿Cómo le no le hables con seña? Está bien. Era un poco fuerte la seña, pero yo la entendí bien. ¿Vos? Yo, por supuesto, la entendí a bien. A ver, ¿cómo la haría vos la seña de la parada, va? Pero el tema no importa. Así la haría, ¿no? No hago ninguna seña. El asunto no es si se entiende, ¿no? El tema es que no tiene que hablar haciendo gestos groseros. No seas pacato, barra. Los guachines de ahora son así, altísimamente fascinantes. Por favor. Ay, Jorge. Gracias, don Jorge. Jorge, no. Altísimo periodista de usted, don Ayúdame Jorge. Ayúdame a educarlo. No como otro, ¿no? ¿Qué? Que se hacen los especiales y son tremendo gordo atrevido, ¿no? Yo no me hago el especial. Mirá cómo abrí la lata de whisky y los gatos saltan solos, ¿eh? ¿Viste? La lata de whisky y los gatos. ¿Qué te hace cargo, Loki? ¿Cómo saltás, eh? Saltás enseguida. Por lo menos por mi edad. Yo soy mucho más grande. No te abroché la llanta porque... Coso. ¿Qué? ¿Coso? ¿Qué? No me acuerdo cómo terminamos, bueno. ¿Sabés qué, gordo? ¿Qué? Me gustaría que me haga una entrevista, gordo, como candidato. No, negro, vení. Yo no me... Aparte me lo pide al aire. Me gustaría que me haga una entrevista. Si me vas a pedir eso como un favor, pedímelo fuera del aire, Andy. Bueno, ¿sabés qué? Antes vamos a presentar el spot. Entrevista, no te cuesta nada, Carlos. Antes vamos a presentar el spot. No, spot, spot. ¿Un spot sí. es? Sí, ¿qué lo es? Estamos preparando con altísimo artista invitado. Acá hay dos, por ejemplo. ¿Quién? ¿Carla y Marcelo? Sí, Carla y Marcelo, guacho, ¿qué vamos a hacer? Hola. ¿Qué quiere que sea? Hola. Sí. Hola, barra. Los dos artistas invitados. Bienvenidos. Muchas gracias. Nos invitó Andy. Bravo. Nos invitó Andy. No sé si están acá. Gracias por la invitación. No sé si. ¿Y qué quiere que sea los artistas invitados, guacho? No, Fernando puedo. Marmota y la otra Martínez Cassina, que tiene una carta de cara de orto que la patea. Ah, bueno, che, está bien, pero no es. Obvio que son ellos. ¿Qué? Y hay otro artista invitado sorpresa. No. Hágase lo que quiera. Así que vamos a ir a... Dame un segundo que yo hago esto. No me puedo y ir. Y cuando te digo, poner la cortina. Che, Andy, hacelo con respeto. ¿Puede ser? ¿Es un spot político de tu campaña? Sí, es un spot político. Bueno, lo sí. vas a hacer... Bueno, dale. Aprovechemos, sí. A ver, hace falta los guiones del sí, spot. Sí, pero aprovechemos. Para actuar. ¿Qué pasa? Aprovechemos, ¿qué? Hay mucho lío acá. ¿Quién claro, tiene claro, que hacer? Pero hagámoslo bien, porque tienen que hacer ellos dos. Entonces, claro, porque nos van a poner el micrófono. Esto lleva una producción, un día de esto. Todo, ¿no es? Claro. Pero está grabado el spot. Ya viene. La maquilladora. Está grabado el spot. Lo traje, lo tengo ahí. Ah, está grabado. Ahí, lo tiene en punta, ya está. Bueno, vamos. Vamos. Acción. Dale. Dale. Espacio cedido a la agrupación Pichiporro. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Y acá andamos, lleno de incertidumbre. Los ataques de los poderes fácticos no paran. Y la verdad que no sé si nuestro candidato va a poder sostener el proyecto. Mirá, Marcelo, el proyecto no es una sola persona. Es un colectivo. Ah. Pero a ese colectivo se tienen que subir los mejores. Ah, ¿pero quiénes son los mejores? ¿Hay alguien que no baje nunca las banderas? ¿No sabés quién? No. Es un alto guacho. ¡Hola! Soy el Andy Cochimarro, un guacho piola que sabe distinguir los gatos y que va a cagar a escobazo cualquier gato que se quiera meter por el techo de nuestro proyecto. Soy un guacho que nació en un barrio y lo camina todos los días militando por este proyecto que comenzó con Néstor y ahora sigue con Cristina. ¿Querés caminar conmigo? ¡Vení! ¡Acá! ¡Acá me conocen todos! Además, invito siempre a mis amigos. ¡Mirá, ahí está uno! ¡Fernán, mirá! ¿Qué haces? ¡Vamos, Santi! ¡Uy, mirá! Como actor, yo apoyo tu candidatura a diputado. ¡Vamos por más! Fernan, ¡vamos, mirá. Andy! ¡Bueno! ¡Gracias, Fernán! ¡Un beso grande! ¡Sabemos! ¡Sabemos todo lo que cambió! ¡Y lo que hace falta! ¡Uy, mirá quién viene otro más! ¡Qué grande, Don Héctor Larrea! ¡Aguante, Andy! ¡Aguante, Andy! ¡Te apoyamos! ¡Andy, estamos con vos! ¡Larrea! ¡Qué fenómeno, Titor! Nosotros vamos a seguir mirando a los compañeros la cara porque nos conocen todos. ¡Y mira quién viene! ¡Otro grosso! ¡Hola, Andy! ¡Sos el fiel exponente de un proyecto nacional y popular! ¡Gracias, Don Alperín! ¡Alperín! ¡Yo nunca lo voy a largar! Por eso, en estas pasos para el Frente para la Victoria y en las generales también, votame a mí, votá a un guacho piola, votalo a Landy, votá a la agrupación Pichiporro. El Andy y un grupo de guachines altísimamente pillo, vamos a bancar este proyecto de verdad y vamos a luchar por un futuro mejor para el país. Si querés dársela a los gatos, votá lista 89, Andy Cochemarro, diputado, el polaco concejal. Vamos el Andy. Vamos el Andy. Vamos el Andy. Altísimo spawn, ¿eh? Altísimo. La verdad, spawn, ¿eh? me sorprendió. Me quedó el culo 8 escalones, ¿no? Lleno de preguntas, ¿no? ¿Me qué? Negro, ¿vos le escuchás? ¿Qué me qué? Te quedó el culo 8 escalones. Lleno de preguntas. No lo puedo creer. No me quedó nada. Es como decir que te sorprendiste, eso. Sí, pero que me digas te sorprendiste. Decime te sorprendiste. No me digas que me quedó 8 escalones lleno de preguntas. Se entiende. No, loco, no tenemos por qué hablar de esa manera, Andrés. Bueno, guacho. Pero la verdad es que yo no me explico cómo hacer para conseguir que te apoye esa gente. Bueno, y vos, Jorge, también lo apoyás. ¿Qué pasa, Pancho Chizá? ¿Vos no querés dársela a los gatos? Jorge, sí, yo no es. Por Dios, Jorge. Déjelo, don Jorge. Se hace el estupendo, el Gil. Se hace el estupendo. No me hago el estupendo. Pero bueno, guacho, ¿me hacía la entrevista o no? ¿Qué entrevista querés que te haga? Guacho, un poco repasemos todo lo que es agenda de toda la actualidad, el caso Coso, ajá, el ingreso de Coso. Ingreso de Coso. La flotación del Coso. ¿Y qué más? Los gozos financieros. ¿Vos querés ser diputado así? ¿Vos querés ser diputado diciendo el Coso del Coso, el Coso del Coso? No podés vivir así fumado, Andy. Vivir fumado. Es la verdad, no se enoje. No vacilé, Coco vacilé. No me digas, Coco vacilé. Que es siempre altísima sacada de mano tupida me pegaba, guacho. No te enojes. Siempre el Andy está refumado. Bueno. Siempre el Andy es Key Ranch, todo el día fácil la valle. Sí, todo el día fácil la valle, es cierto, bueno. Ya no te bardeo, amor. Y con lo gordo que está, ¿eh? Es cierto, bueno, no te bandeo, dice nada, Landy. Y está re gordo, ¿eh? Bueno. Sí. Y yo no te digo, gordo, vilcapuje a yoguma de pollo. No te lo dice. Nunca te lo digo. Es horrible que me diga vilcapuje a yoguma de pollo. No te digo, ¿eh? Gordo, te comemos salame más y superar en producción a Tandila color a caraya junta. Por Dios. Razón. No, nunca. No te lo digo. Y me muero de ganas de decírtelo. Pero mira cómo se contiene. Pero me lo está diciendo. No te lo dice. Me ofendés, guacho. No, Andy, no te pedile perdón, Carlos. Pedile perdón. Cobre, Andy. Bueno, Andy. Bueno, no. Basta, negro, no lo palmes más. ¿Sabes qué, gordo? Yo también te abrazo. ¿Qué? Te perdono. Bien, no quiero que me diga que me perdono. Qué buen gesto delante. ¿Sabes por qué te perdono? Porque soy persona. Porque no soy rencoroso, ¿sabes? Ah, bueno. Porque estoy convencido de que no importa si el otro te hace una cosa de terrible traidor. No importa, ¿sabes por qué? Porque hay que ser, porque no hay que ser lo mismo que el otro. Yo lo digo siempre. Seamos mejores. Bravo, Andy, bravo, Andy. ¿Qué bravo, Andy? Eso lo digo yo. Seamos mejores, lo digo yo. Ah, mirá, inventó ser mejor. Mirá vos. Ahí está. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace el gordo Guji? Yo creativo. Bueno, che, bueno. Guacho, no digas no la que está porque lo digo yo, ¿eh? Está bien. ¿Qué te hace el peculiar? Es que me hago el peculiar. ¿Vamos a hablar de algún tema o qué? ¿O todo esto es un bardeo interminable? Ah, no, tengo altísima indignación. Altísima indignación. ¿Por qué? Indignado estoy. Hay un altísimo gato. ¿Quién? Matthew Taylor. ¿Quién es? Un señor que, bancado por los gatos más gatos del mundo, hizo un documental diciendo que animan. Salió un documental diciendo que animal lo mataron, que la cría es terrorista, todos los chorros en flores, todo. Sí, bueno. Sí, una propaganda bancada por los fondos buitres, sí, yo sí, guacho, todo por esa ON, guacho. Polón, todo sí. Por ON. ¿Qué onda con esa ON? Bueno, son ONG. Todos ONG. Los gatos más de Angora le meten guita por la ON. ONG se dice, no. La Burri meta por ON. Sí. Alonso, Laura Alonso, meta porón. Bueno. Cano, meta porón. ONG, Andy. Fopea, Periodismo Independiente, meta porón. Sí, señor. Bueno. Al final parece que nos quieren meter porón por todos lados, guacho. Sí, es verdad, pero suena muy mal, como digo Marcelo. Suena horrible lo que decís. Es verdad, pero suena horrible. Pero léelo. ONG. Peor que no le pusieron a Argentina, para echarlos culpa de ellos. Qué denso sos, gordo. Eso denso, nanjeche. No te viene bien nada. Para que no eche más, voy a hablar del tema, pero en forma de informe. ¿Vas a hablar del documental este de hecho por los fondos buitres? ¿Taylor se llama el tipo? Sí. Bueno, dale. ¿Un sabés qué piola es? ¿Piola? Piola y conciso. ¿Piola y respetuoso? Sí. ¿Respetuoso? ¿Sabés qué corte qué? Edición confidencial. Telo, el gato que es director de ese documental que dice que Niman era un guachorné piola y que lo mataron, no es director de cine. Es un archigato publicista que trabajó para la campaña de Bush y Cheney. Y desde hace rato trabaja para una ONG de la derecha yankee e israelí. ¡No! Wow. ¿Sabés qué, corte qué? Vamos, investigación contundente. Los testimonios que se pueden ver en ese documental son tales como el gatifical Moldes, el gato con bigote de Asís, la gata con bigote de Bullrich, la gordifelina Carrió, el gato fiscal Sáenz, y sigue la firma. Qué raro todo esto trabajando para los yankees, ¿no? Sí, la verdad. ¿Sabés qué? ¿Corte qué? Emisión concreta. Dan ganas de poner a todos estos gatos y payos en fila y meterle un cable diplomático de la embajada por la cola. No, no sé. ¿Sabés qué? ¿Corte qué? Informe secreto. Además de Clarín, incluso más que Clarín, el medio que más lo difundió con entrevistas al director y adelanto exclusivo desde hace un mes fue Infobae, el portal de noticias del gato de Haddad. Ajá. Qué raro también Haddad con la embajada israelí y los yankees, ¿no? Llama tanto la atención. Sí, tienes razón, el Andy, bien, Andy. ¿Sabes qué, corte qué? Vamos. Edición peligrosa. Sí, esta es edición peligrosa. Haddad, ponete pillo porque te voy a ir a desinflar esos músculos de anabólicos que tenés. Y con sumo cuidado y con golpeteo constante de mis miembros te voy a meter la pera para adentro. No, es una barbaridad. Llévatelo. Te la voy a dar, cara con balcón. Cara con balcón. Pará, Andy. Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Todos en cuero. Cuero para todos.